eso será. ¿Saben qué pasó? Se fueron las lunas y las palmas, que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. Iluminará. Una vez más, bien fuerte, todos juntos. Iluminará.